Como todos conocemos, días atrás conmemoraba un año más el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Sobre esta cita vamos a hablar en los próximos minutos porque el pasado viernes, por parte de OAC, tenía lugar en torno a esa celebración de la festividad del Día del Trabajador, la Trabajadora. Bueno, pues una serie de iniciativas, en este caso, bueno, pues una Eucaristía, al final de la cual tuvo lugar la lectura de un manifiesto que queríamos llevarles. Es interesante destacar la reflexión que se hace al respecto y que, bueno, pues tiene que ver sobre, además, lo que es la industria principal ubriqueña, como es el sector marroquinero. Y en definitiva, por supuesto, en torno a los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico uno de sus representantes de la OAC de Ubrique, militante como decimos, la Hermandad Obrera de Acción Católica, con quien hemos conversado en otras ocasiones. Fran García, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como decimos, bueno, pues días atrás, este pasado viernes, conmemorabais lo que fue esa festividad del Día Internacional del Trabajo, puesto que no pudisteis en jornadas previas, al menos sí que quisisteis, como decimos, este viernes. ¿De qué forma? Si te parece, podemos comentarlo. Bien, nosotros siempre nos gusta celebrarlo con el resto de grupos parroquiales en una Eucaristía, que este año también el 1 de mayo coincidió con ser domingo, fecha también que la parroquia de Ubrique suele reservar la misa a lo que es al público infantil, digamos, a los niños que están preparando de catequesis, que están preparando la comunión. Y como el sábado ya empieza, el sábado anterior empezaron a haber comuniones, pues tampoco podíamos hacerla ni el sábado, ni el viernes, ni el domingo por la mañana en la misa previa, porque está cancelada ahora por el tema de las comuniones. Entonces, bueno, pues finalmente lo pasamos a este viernes 6 de mayo y bueno, queríamos compartir con toda la comunidad parroquial y toda la sociedad en general, pues una reflexión que habíamos hecho en torno a pues la cultura que dominante que tenemos en el pueblo, donde, bueno, pues el individualismo, bueno, en el pueblo y en general en la sociedad, ¿no? Sí. El individualismo y el hedonismo, la búsqueda de, digamos, del placer, del consumismo y tal, bueno, pues nos llevan a estar cada vez pues más separados y menos atentos a las necesidades de los demás. Y esta desunión, pues a la vez, pues nos provoca pérdidas también en el terreno de los derechos laborales, ¿no? Que es un poquito lo que reflexionábamos nosotros en el comunicado que dimos a conocer el viernes. Si te parece, Fran, nos quedamos de lleno con lo que decís en ese comunicado, en ese manifiesto. Sí, si quieres te doy lectura un poquito de él. Decíamos así, ¿no? La Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, de Ubrique, con motivo de la festividad de San José Obrero, Día del Trabajador, el pasado 1 de mayo, quiere compartir con la comunidad parroquial y con toda la sociedad de Ubrique en general la siguiente reflexión. Vivimos inmersos en una cultura individualista, hedonista, materialista y consumista que generan hábitos de vida y de comportamiento en las personas que se van internalizando como normales, pero que no son en absoluto humanas, ya que van en sentido contrario a la sociabilidad y a la comunión social. En el terreno de las relaciones laborales, aquí en Ubrique, esto se traduce, por ejemplo, en que cada trabajador intenta negociar su contrato, su horario, sus condiciones laborales y su categoría profesional directamente con el empresario, renunciándose a la negociación colectiva. Esto resta poder al trabajador en la negociación, porque no se trata de una negociación de igual a igual, sino que divide a los trabajadores, que pasan de considerarse compañeros y compañeras a considerarse rivales unos de otros. Tenemos además una falta de compromiso por el bien común, que se traduce en el terreno laboral en una muy escasa afiliación sindical. Fruto de nuestra cultura individualista y nuestra falta de sociabilidad y de vocación a la comunión social, Los sindicatos son percibidos como gestorías que nos pueden ayudar a resolver algunos problemas personales, pero en absoluto se perciben como asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se unen para trabajar por un bien común, defendiendo unos derechos colectivos. Esta falta de compromiso con los sindicatos pues nos lleva a sentirnos libres para criticarlos, a ellos y a los partidos políticos, cuando no resuelven los problemas generales e incluso cuando no atienden a nuestros problemas particulares, como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad en ellos, ¿no? Existe la idea generalizada de que el trabajo en Ubrique ahora está mejor que hace tiempo, y es innegable de que se han producido muchas mejoras. Dentro del sector de la marroquinería, el paro es ahora muy bajo. Se ha reducido bastante la economía sumergida. Y muchas empresas pues, han implantado ya la jornada continua, lo que permite a muchos trabajadores y trabajadoras conciliar la vida laboral y familiar. Todo esto es un motivo de satisfacción. Sin embargo, el materialismo y el hedonismo imperante en nuestra cultura no hacen necesitar más dinero para satisfacer unas necesidades creadas por el consumismo estimulado por el sistema capitalista. Así, buscamos poder realizar horas extras, hacer posible dentro de la economía sumergida para no tener que pagar impuestos por ella y poder permitirnos así ciertos caprichos para estar al nivel de nuestros vecinos, o amigos o compañeros. Las víctimas de estas necesidades creadas suele ser la conciliación de la vida laboral y familiar y el cansancio para poder implicarnos en otras actividades con otras personas, ya sean puramente lúdicas o reivindicativas y constructoras de una sociedad más justa. Pensemos en la dificultad, por ejemplo, para constituir y que funcionen comunidades de vecinos, asociaciones de vecinos, AMPA, ONG e incluso implicación en grupos de iglesias. Desde la OAS y en correspondencia con el resto de organismos que componen la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente a nivel nacional, Justicia y Paz, Confer, Cáritas, JOGE, queremos señalar que sin compromiso por parte de todos y todas no hay trabajo decente. Recordamos que la doctrina social de la Iglesia nos dice que la persona no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí misma a los demás, o que una sociedad es digna cuando cada uno de sus miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, lo busca para sí y para los demás. Proponemos a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los cristianos y cristianas de la comunidad parroquial de Ubrique, un cambio cultural que ya promovía Juan Pablo II, que prime el ser sobre el tener, la persona sobre las cosas. Un cambio de estilo de vida que nos haga pasar de la indiferencia al interés por el otro y del rechazo a su acogida. Los demás no son contrincantes de quien hay que defenderse, son hermanos y hermanas con quienes hay que ser solidarios. Bueno, pedimos un mayor compromiso en distinguir entre nuestros deseos y nuestras necesidades, en relacionarnos más con los demás, en asociarnos para defender de forma colectiva nuestros derechos, teniendo siempre presente a los más desfavorecidos, aquellas personas que tienen más dificultades, no anteponiendo las nuestras a las suyas. Hacemos un llamamiento a participar en instituciones políticas, comunidades de vecinos, AMPA, sindicatos, partidos, para desde dentro promover que en ellas se trabaje por el bien común. Con motivo de la celebración del 1 de mayo, recordemos siempre que sin compromiso no hay trabajo decente. Este era nuestro manifiesto que leíamos el pasado 6 de mayo en la Eucaristía. Pues ahí tenemos, la verdad es que hay multitud de ideas, ¿no? Que darían para una importante reflexión, pero nos podemos quedar al menos, si te parece, Franco, en algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, pues de un lado destacabais que es verdad que esto es algo de la sociedad actual, pero que se puede plasmar también en el plano concreto de Ubrique, incluso en torno al sector de la piel, ¿no? Que parece que cada vez se nota más que cada trabajador o trabajadora va por su cuenta e intenta negociar sus condiciones en vez de arrimar todos el hombro e ir en grupo como sindicato, con lo que se tendría más fuerza, ¿no? Claro, es que así, vaya. Realmente, primero, la representación sindical en las grandes fábricas de Ubrique y tal es muy, muy, muy escasa, ¿no? Y la afiliación sindical, bueno, ya sabemos que aquí antes había sindicatos que atendían, a lo mejor tenían un horario de atención al público y tal, y se ha tenido que abandonar porque realmente es que no hay personas disponibles para ello, ¿no? Y luego, pues eso, que realmente falta como una conciencia social de que los problemas son problemas de todos y cada uno pues realmente intenta solucionar sus problemas propios y deja de atender a lo que pueden ser problemas comunes, ¿no? Entonces, pues eso, pues a la hora de negociar mi contrato con mi empresario, pues yo negocio si estoy de peón, si estoy de aprendiz, si estoy de oficial de primera, de segunda, yo negocio mi horario, si puedo echar horas o no puedo echarlas, si me van a pagar tantas horas de forma regular y tantas horas me las pueden pagar en sobre de forma irregular, en fin. Y es que esto se hace totalmente de forma particular en una negociación que no es de igual a igual, porque claro, el empresario no tiene la misma fuerza y el mismo poder que puede tener un trabajador solo. Mientras que si estamos hablando de una negociación, por ejemplo, de un convenio colectivo, ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Porque claro, ahí ya hay unos representantes de los trabajadores que tienen a muchos trabajadores detrás, ¿no? Entonces no es lo mismo. Sí, al final se pierde fuerza por parte de los sindicatos, que es cierto, ¿no? Y todos conocemos que a nivel general han cometido también sus propios errores a nivel personal, ¿no? Pero lo que quiero decir, que al margen de esto, de que pueda, y de hecho ha habido errores manifiestos que hayan podido cometer, que todos conocemos a nivel nacional, por ejemplo, eso no quita que la figura del sindicato, al final, como agrupación, como buscar el bien común, es fundamental, ¿no?, para los trabajadores. Es innegable, Juan Carlos. Vamos a ver. Por supuestísimo que se cometen errores y que son cuestionables muchísimas de las acciones que se llevan a cabo, ¿vale? Eso es, por supuesto, ¿no? Digamos, como cualquier grupo humano, realmente. Sí. Cualquier grupo humano formado por personas que no somos perfectas, pues nos podemos y nos equivocamos con frecuencia, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, pues en ocasiones pues las decisiones que se toman no son acertadas. La cuestión es, ¿por eso entonces dejan de ser instrumentos válidos? Sí. ¿O realmente lo que tendríamos que hacer es formar nosotros parte de ellos y desde ahí intentar encaminarlo hacia donde nosotros pensamos que debería ser lo correcto? Y eso correcto no es dejarnos llevar por un interés particular de lo que me conviene a mí, sino buscar un bien común. Un bien común, y si en algún caso ese bien común entra en contradicción el bien de unas personas con el bien de otras, nosotros desde la OA lo que decimos es que el que debe ser prioritario es el de las personas que estén más necesitadas. Pues ahí queda, desde luego, esa reflexión que además ampliáis a lo propiamente laboral. Quiero decir, no solo en ese sentido se nota la falta de compromiso por el bien común, sino que eso seguramente es lo que se pueda percibir de ya desde hace años, también en la falta de integrantes, en colectivos, en asociaciones, etcétera, ¿no? Claro, es que nosotros en la OAS nos preocupamos mucho por el tema laboral, pero porque nos consideramos mundo obrero, nos consideramos personas porque realmente vivimos de nuestro trabajo, no de nuestras rentas, de nuestras inversiones en bolsa ni nada de esto. Realmente nuestra ganancia viene de nuestro trabajo, ¿no? Pero que aún así también formamos parte de una sociedad y vemos que este individualismo es un mal social en general. Y es que, pues date cuenta, por ejemplo, las candelas este año, ha habido menos candelas que otros años porque hay asociaciones de vecinos que han dejado de funcionar. Y cuando tú te metes en una asociación de vecinos, cuesta trabajo, o en una comunidad de vecinos, cuesta trabajo encontrar a alguien que se ofrezca para ser presidente, a alguien que se ofrezca para ser... hay una reunión de, a lo mejor, de 50 vecinos y acuden 10. Y luego, pues, en un AMPA de un colegio, pues, de 400 alumnos, pues, a lo mejor, resulta que van 15 familias. Y entonces... esto realmente son expresiones de eso, de la poca importancia que le damos al hacer cosas juntos, y de cómo cada uno pues buscamos intentar solucionar nuestros propios problemas por nuestra cuenta y no intentamos unirnos a los demás para trabajar en común, cuando realmente es una característica de la persona humana. Lo vemos como algo normal porque desgraciadamente está siendo habitual, pero no es normal en el sentido de que no es humano. Lo humano es ser social. El hombre es un ser social, que nos relacionamos con otras personas y necesitamos de una organización, una estructura social. No vivimos aislados en montes, cada uno con su familia, ¿no? Necesitamos de que haya una organización social. Entonces, este sistema individualista realmente nos hace ver normal lo que puede ser habitual, pero no es humano. Y eso a pesar de que, está claro, en Ubrique hay muchísimas personas que se vuelcan en ese sentido, que están ahí, bueno, pues arrimando el hombro siempre, pero se trata precisamente de eso, ¿no? De que puedan contar con nuevas generaciones, con más personas que ayuden y de ampliar todo esto un poco a colaborar todos en la medida de lo posible. Por ahí esa reflexión, ¿verdad? Efectivamente, y te agradezco que me lo menciones, porque es verdad que a lo mejor estoy dando una visión excesivamente negativa y también es verdad que en Ubrique concretamente pues contamos con un movimiento asociativo que, si lo comparamos a lo mejor con otros lugares, pues es fuerte, ¿no? O sea, que también hay signos de lo que la iglesia llamamos signos de esperanza, ¿no? Realmente, o sea, uh-huh. que sí es verdad que hay gente que trabaja por los demás, que sí es verdad que hay gente que se implica. Sí que es verdad, lo que estamos haciendo el llamamiento precisamente a apoyarlo, a formar parte nosotros de ese tipo de tejido social, digamos, para ir cambiando esta cultura individualista por una cultura de sociabilidad, ¿no? Que es lo que nosotros, en vocabulario a lo mejor más eclesial, le decimos comunión social, ¿no? Pero bueno, eso, el hacer las cosas en común y tenernos en cuenta como grupo, no únicamente como individuo. Pero quedamos con esa reflexión que debemos hacer todos y con esa última frase, ¿no? Que destaca el manifiesto: sin compromiso no hay trabajo decente. Así que entre todos, ¿no?, tenemos la obligación de aportar y de intentar que la mejoría sea común para todos. Fran, no sé si hay algo más que apuntar antes de concluir. Además, le agradecemos muchísimo que nos acompañe, haciendo un hueco también para poder, a lo largo de la mañana, de su jornada laboral, para poder conversar con nosotros. Yo, pues, agradeceros a vosotros el eco que nos dais siempre a nuestra iniciativa y el apoyo en este sentido. Y nada, pues simplemente decía la ciudadanía, por pues, darnos a conocer, deciros porque pues, aquí estamos para también abiertos a iniciativas que pueda tener la ciudadanía. Pueden contactar con nosotros a través del Facebook también y que nada, y que seguiremos trabajando pues por el bien de todos, ¿no?, y del mundo obrero en general. La Hermandad Obrera de Acción Católica, que además lo comentábamos meses atrás, cumplía 75 años desde su nacimiento, y en el caso de nuestra localidad, bueno, pues desde principios de los 70, desde luego desde sus orígenes, aquí en Ubrique también. Pues uno de sus integrantes, Fran García, militante de OAC Ubrique, que nos ha acompañado, a quien agradecemos por supuesto toda la información, como siempre. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Gracias, un abrazo. Un abrazo.